comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR FM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, operando en la 690 nuestro amigo Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Saben que pueden volver a escuchar este programa los miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19 por www.laretaguardia.com.ar. También lo pueden escuchar por rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20, y también nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. Si quieren, nos pueden dejar un mensaje al WhatsApp del 153-181-3126. Les comento, les repito, 153-181-3126. Y si no, también pueden ver algunas de las, escuchar algunos de los programas anteriores nuestros en www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, todo junto. www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, y hoy vinimos en estas semanas últimas haciendo algunas entrevistas, algunas charlas respecto a elecciones sindicales en distintos gremios, porque ustedes saben que en abril del 2020, marzo-abril del 2020, el gobierno nacional había suspendido por la pandemia, dado que no había posibilidades de circulación masiva en ese momento, suspendió por un decreto todas las elecciones sindicales dieron mandatos a muchos sindicatos, a muchas comisiones internas, y ahora levantaron esta restricción con un nuevo decreto. El gobierno de Alberto Fernández habilitó nuevamente la posibilidad de retomar las elecciones en distintos gremios. Nosotros entrevistamos la semana pasada a Ana Pauletti, compañera nuestra de nuestro sindicato, el CIPREVA, que el 17 hubo elección de comisión de comisión directiva. Ella es la secretaria general adjunta, secretaria adjunta primera. Así, bueno, hubo una lista única, una lista pluralista, democrática, independiente. Y también habíamos entrevistado hace semanas a Carlos Elías, que presentaba una lista de oposición al histórico geronte burócrata de Sutegba, el sindicato de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires, Amadeo Nolasco Ollenta, ¿no? Vamos a comentar un poquito cuál es la situación hoy de los distintos gremios y las distintas elecciones que se avecinan en estos últimos días de mes, en estas últimas semanas hasta diciembre. Por supuesto, siguen en otros casos el año próximo. Después vamos a hacer algunos temas de la ciudad, vamos a comentar algún salpicado de noticias que tenemos, y por último vamos a escuchar a Alejo Caivano del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, porque está habiendo una semana de protestas contra estas torres de lujo que el gobierno de Larreta, en connivencia con no solo los diputados propios que tiene en la legislatura, sino de sus aliados, los bloques aliados como Evolución de Martín Lustó, el socialista de Roy Cortiñas y algunos otros salpicados por ahí,

Edith Gourmet con el trío Los Panchos. Bueno, Edith Gourmet es una cantante, fue una cantante muy reconocida en Canadá, en los Estados Unidos, y luego se juntó para una serie de temas con el mítico trío mexicano, ¿no? Los Panchos. También recordemos que con Los Panchos, entre otros, cantó María Marta Serralima en otra etapa, ¿no? De este trío mexicano. Digo, Romé empezó a cantar con ellos en el año 1964. Ya vamos a tener oportunidad de escuchar algún otro temita. Y ahora, como les había dicho, a comentar un poco el tema de las elecciones sindicales, el mundo sindical, luego que se hayan abierto nuevamente las elecciones que habían quedado suspendidas en abril del 2020. No solo el problema o el tema de las elecciones sindicales, en algunos casos con listas únicas o en otros con alguna lista de oposición, sino también con temas que, como no es de extrañar en la disputa sindical, a veces es a los tiros. A pocas horas de las elecciones que se tenían que dar en el sindicato de Guincheros, un sicario, le valió la puerta al actual secretario general Roberto Coria, ¿no? Donde estaba en este momento disputando esa elección, y él estaba disputando la reelección con Daniel Amarante. Ahora, ¿quién es Daniel Amarante? Daniel Amarante era, hasta estas elecciones, su adjunto en la lista. O sea, acá se ve cómo muchas veces las disputas y listas opositoras no se arman por cuestiones ideológicas, por cuestiones de manejo de política sindical. No, se arman en función de los negociados que deben de tener ellos. Entonces, este que hasta el día antes de la elección, o unos días antes, unos meses antes, estaba junto con él y dirigía el sindicato, se despegó y armó una lista propia. Bueno, más allá de la balacera a Roberto Coria, debemos decir que él se ganó las elecciones con el 73% de los votos, y bueno, por supuesto la justicia está investigando esta agresión, que por supuesto va a quedar en la nada, ¿no? También tenemos que decir que lo que estaba pendiente de volver a elegirse era la conducción de la CGT. Y ahora ya no hay más una cabeza única como era Ubaldini, Rucci y compañía. Ya hace unos años que, para arreglar los entuertos entre ellos, se reparten, en este caso, en un triunvirato: Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Por primera vez entra el moyanismo en la conducción formal de la CGT. Tiene que ver también que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte tuvo su elección el 7 de octubre y eligió a Sergio Sacía. Sergio Sacía es de uno de los tres gremios ferroviarios, y también hay elecciones en la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, donde uno que va a renovar el mandato es un ex triunviro de la CGT, Juan Carlos Smith. Y para febrero está pautada la elección del Sindicato de Patrones Fluviales. Ahí hay varias listas, ¿no? El Sindicato Obrero Marítimo Unido también lo va a hacer entre el 13 y el 17 de diciembre, dentro de pocos días. Y ahí hay una lista de izquierda. Todo esto tiene que ver con lo que yo comenté recién, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que lo nuclean varios de estos sindicatos, ¿no? La Federación Marítima Portuaria, bueno, los ferroviarios, los camioneros. También hubo elecciones en la Federación Gráfica Bonaerense. Otro histórico del gremio, Héctor Amichetti, tuvo oposición, como siempre, la lista naranja, que dirige la izquierda, y el PO, el Partido Obrero. Y como comentaba yo, que había entrevistado hace menos de un mes a Carlos Elía, de la lista celeste del sindicato del SUTEBA, del Sindicato de los Trabajadores y Empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se oponía a Amadeo Yenta, un geronte de, y yo diría, 40, casi 50 años en el gremio, porque yo trabajaba en el año 74, 75, en lo que era en ese momento la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la conducción del sindicato antes de la dictadura, con Patricio Datarmini. Patricio Datarmini se murió, Yenta ahora fue a elecciones, no la Junta Electoral, por supuesto, dicta a Yenta, no le legalizó la lista celeste de Carlos Elía, que denunció irregularidades y anuncia que va a impugnar los comicios, pero el segundo de Amadeo Yenta es Alejandro Amor. Alejandro Amor, que dejó de ser hace unos días defensor del pueblo de la ciudad para convertirse en ya diputado electo de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. O sea, acá van haciendo enroques, van haciendo cambios, ponen a uno y sacan al otro, pero más o menos se cubren entre ellos los cargos, porque, por ejemplo, para reemplazar a Alejandro Amor en la Defensoría del Pueblo, fue Muñoz, que es una legisladora que el 10 de diciembre deja su mandato en el Frente de Todos, que a su vez es la mujer de otro dirigente del PJ de Capital, dando los carguitos, más o menos siempre en algún lado tienen que quedar bien parados. Yendo al gremio de los telefónicos, de Foetra, la lista azul y blanca de Osvaldo y Adarola aparentemente tiene posibilidades de renovar su mandato enfrentando a la lista granate blanca. Y donde se da una disputa muy interesante es en el gremio de otro octogenario, Luis Barrio Nuevo, que va por otro mandato dentro del gremio gastronómico, que dirige hace 4 décadas. Ahí Barrio Nuevo a nivel nacional no tiene una, es chiquitita, agrupa la Ciudad de Buenos Aires solamente, agrupa el 25% de los afiliados. ¿Y a quién va a enfrentar o a quién va a tener que enfrentar? A Dante Camaño. Dante Camaño, hermano de Graciela Camaño, es esposa de Luis Barrio Nuevo, le va a disputar el cargo que tiene desde el año 84, ¿no? Dante Camaño tiene el cargo este. Así que, bueno, acá ya también es una, ya no es solamente de burocrático, de cargos, de rosca, sino aparentemente también son, entran a disputarse cuestiones familiares. Pero bueno, todo se cocina entre ellos. Ahora, renovar su mandato, acordémonos que Sergio Palacio era el segundo de Juan José Zanola, que cuando fue preso por el tema del fraude y el tema que se le comprobó de la venta de medicamentos falsos en la obra social del sindicato bancario, quedó Sergio Palacio a cargo, y bueno, ahora va con la posibilidad de renovación. No hay ninguna lista, no se puede armar lista en el gremio bancario, es muy difícil, fíjense que el 14 de diciembre es la elección, el día 10 de diciembre asume como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Secretario adjunto del SUTEGBA, diputado nacional también por el Frente de Todos. También el 17, la Unión Ferroviaria va a tener elecciones, y hablando de Sergio Sacía, no va a haber ahí oposición a nivel nacional en la Unión Ferroviaria. Pero lo que sí, la seccional AEDO, que la viene dirigiendo hace ya también bastantes años Raúl Pollo Sobrero, de la izquierda, de Izquierda Socialista, no le puede ganar. También llama un poco la atención, ¿no?, que dentro de la izquierda, que siempre reclama el tema en contra de la burocracia sindical, de que hace 30, 40 años, bueno, yo creo que tendrían que hacer un poco de renovación y bajar a tierra una consigna que dentro de la izquierda siempre uno o dos mandatos a su lugar de trabajo con sus compañeros. Más allá de que el Pozo puede caminar los lugares de trabajo, cosa que por ahí no lo hace ni Barrio Nuevo, ni Sacía, ni nada, pero el tema es estar en el lugar de laburo con sus compañeros. Bueno, Sacía, la Unión Ferroviaria también sí va a tener oposición en Belgrano Norte y en el Roca. Aunque parecería que ahí esta lista multicolor se los estará... se la están impugnando y fue proscrita la lista. También hay elecciones en el sindicato del SADEM de músicos y en la Asociación Argentina de Actores. Ahí van listas opositoras que están armadas por una de las... Esa es una trampa porque es como, qué sé yo, que son juez y parte, no pueden controlar. En realidad la lista, las juntas electorales tendrían que estar elegidas, aunque formalmente en algunos casos las hacen en asambleas de trabajadores y trabajadoras, pero después, fundamentalmente, cuando se ven, que cosa que no pasa en la mayoría de los gremios, si hay más de una lista, la junta electoral tiene que estar integrada en forma paritaria entre las dos listas, porque así se auditan entre unas y otras. Si no, si son todas las listas, la Junta Electoral la controla el mismo sindicato que está dirigiendo en ese momento, es muy difícil. Se manejan trampas, padrones, bueno. Y también recordarán que hace unos meses, hará dos o tres meses, nosotros entrevistamos a la candidata que era de la lista opositora al sindicato de sanidad, no me puedo acordar ahora el nombre de la compañera, donde ahí, bueno, Daer ganó, pero donde tuvo algunos problemitas, porque si bien a nivel general, como decíamos, controlan padrones, estos sindicatos burocráticos actúan en connivencia con las patronales de las clínicas y de los sanatorios. Igualmente, han podido lograr en algunos sanatorios un buen reconocimiento la lista de oposición. Su hermano, porque acá todo está en familia, Rodolfo Daer dirige el gremio de la alimentación, ¿no?, que si bien fue reelecto y tuvo que enfrentar a listas opositoras que se identifican con la izquierda, allí tuvo elecciones muy buenas, la oposición, en los frigoríficos con Cresta Roja, en Gate Gourmet y en Molino. Otro sindicato, pero este justamente es uno de los sindicatos más reconocidos dentro de la izquierda, que viene ganando y viene teniendo un peso importante, es el gremio del neumático, el SUDNA, que está dirigido por Alejandro Crespo. Allí lo dirige la lista clasista, la lista negra. Él es, bueno, dirigente del FIT. Y la negra, la lista negra, ratificó su mandato con un margen muy grande, de un 73% de los votos, y donde además llegó a ganar y conquistar la seccional Lavallol, que hasta este momento no la tenía dirigiendo. Y como dije hace un rato, el 17 de noviembre hubo elecciones lista única, de una lista pluralista en nuestro sindicato, en el sindicato de prensa, donde la lista la encabeza nuestro compañero delegado del canal de la televisión pública, Agustín Lecci. Esta elección, donde ha participado, a pesar de haber lista única, un considerable número de afiliados y afiliadas al gremio, tiene que ver, porque ayuda a disputar con la UDBA, que es el gremio burocrático, el gremio de prensa burocrático de hace ya muchísimos años, para que el Ministerio de Trabajo le reconozca su personería y entonces tenga el derecho de discutir paritarias. Bueno, veremos cómo viene la mano de acá a fin de año. El 10 de noviembre también en Seguros, Jorge Solá renovó su mandato allí en ese gremio. Digamos que también es secretario de prensa de la CGT. Y en el verano puede haber nuevas elecciones. En febrero va a ser el sindicato de la carne, donde ahí hay una oposición de izquierda que está pesando mucho en muchos frigoríficos importantes, ¿no? También la UOM de Antonio Caló, el 8 de marzo, va a elecciones a nivel nacional, no tiene oposición así en ese sentido global, nacional, pero pueden tener algunas diferencias y algunas listas opositoras en seccionales del Gran Buenos Aires y en Puerto Madryn con Aluar. Y también, por último, en los primeros meses del año próximo va a haber elecciones docentes universitarios en AGDUBA y la CONADU Histórica, ¿no? Y también el SUTEBA, el gremio docente bonaerense, donde ahí la lista de Baradel, la lista celeste, sigue ganando hace ya también varios años, pero donde la lista multicolor, la lista de fundamentalmente de izquierda y sectores independientes, le disputan varias seccionales y muchas de ellas las dirigen. Digamos por último que en el gremio docente ya hubo elecciones en Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En Neuquén ganó una lista también de oposición en una de las seccionales de Capital. Bueno, este es un pequeño informe que quería hacer de las elecciones en sindicales, y a medida que se vayan dando elecciones de acá estos meses, vamos a tratar de tener algunos de los candidatos, fundamentalmente de las listas opositoras que se presenten a todas estas. Bueno, Nati, no sé si te parece, podemos poner un separador, algún otro temito musical y después volvemos, ¿sí? Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Mm-hmm. amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. En otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y bueno, quería, hablando de situación sindical, de gremios, sí quería comentar y denunciar que en esta semana se produjeron despidos entre trabajadoras y trabajadores del Grupo Octubre, tanto en la M750 como en la 94.7, Mucha Radio, de quien es el dueño de estas dos radios y de otros medios más, como el amigo Santa María, que es el, hablando de dirigentes y burócratas sindicales, el burócrata sindical de los trabajadores de empleados de encargados de edificios, no me salía la palabra, no le quería decir porteros. Y una particularidad de Santa María, nunca fue encargado de edificio, él heredó el gremio de parte de su padre. Y aparte hizo un lindo multimedio muy grande, ahora también tiene el Canal 9, tiene Radio Malena, bueno, tiene varias radios, varios diarios, Página 12, por supuesto, también. Y así que quería comentar eso. Hay tres despedidos en AM750 y seis en mucha radio, por supuesto. Muy difícil hablar, esto también, como decíamos hace un ratito, en connivencia con la UDBA, el Sindicato Burocrático de Prensa, y donde el CIPREVA, si bien tiene una importante comisión gremial interna en el diario Página 12, eso tiene que ver con la historia de lucha y de organización sindical de más de 30 años que tuvo ese diario a través de todo este tiempo, y sus trabajadores allí peleándola, en esta etapa de los nuevos medios de comunicación, es muy difícil organizarse sindicalmente porque el 90% no está, no solo sindicalizado, no está efectivizado, son todos pasantes, son todos contratados, así que se hace bastante difícil. Bueno, Nati, si te parece, ponemos la pauta, un separador, y vamos a escuchar entonces de Alejo Caivano, de la entrevista que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela, en Oíd Mortales, para que nos cuente un poco esta situación de remate de predios públicos que está llevando adelante el gobierno de Larreta y que el próximo jueves intenta aprobar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, además de 11 convenios urbanísticos. Bueno, podemos ir con eso entonces, Nati. El movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que es un nuevo agrupamiento que se conformó en la Ciudad de Buenos Aires con distintos sectores vecinales, sociales, que están, bueno, reclamando y peleando por un bienestar de la ciudad donde se pueda vivir, ¿no? Uh-huh. Y ante esta situación que vamos a contar en un ratito respecto a lo que está pasando en la legislatura, que el próximo día 2 se piensa votar una serie de modificaciones al Código Urbano, comento nada más que hay una serie de movidas que se están realizando. Ya hoy hubo una, se llama Resistencia Verde. Hoy a las 18 hubo una intervención verde por una costanera verde y pública en Costa Salguero. Mañana martes a las 18 va a haber una sentada verde frente al edificio de IRSA, allí en el norte, en la calle de la Pablera 261. Y también el jueves va a haber una movilización a las 11 a la legislatura porteña, donde justamente va a ser el día que se van a tratar todos estos proyectos. Pero para que nos hable también de esos proyectos, ya estamos comunicados con Alejo Caivano. Él es uno de los integrantes justamente del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. ¿Cómo te va, Alejo? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, un poquito escuchaste la introducción y me paré, más allá de que hay otras actividades en los días posteriores, en la del jueves, que es el día que va a sesionar la legislatura. Y bueno, nos gustaría que nos comentes qué se va a tratar ese día. Bueno, muchas gracias por el espacio, antes que nada. La verdad es que venimos de varios días muy intensos y este fue un año particularmente con todo el tema de la pandemia, en el cual la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha tenido tratamientos muy parciales y muy particulares, ¿no? En cuanto a seguir garantizando las ruedas del extractivismo urbano, que no es sino garantizarle negocios a una determinada serie de empresas, que particularmente la principal beneficiada es IRSA, en este caso, a través de los mecanismos legislativos que necesitan para seguir construyendo torres, para seguir cementando distintos lugares de la ciudad, para garantizarle a empresas constructoras que tengan la posibilidad de legitimar los incumplimientos a los códigos vigentes. Y producto de todo esto, el viernes pasado se aprobaron en comisión de la legislatura, en la Comisión de Planeamiento Urbano, 4 proyectos, de los cuales los 2 que más resaltamos, que van a ser un escándalo, la verdad, para el caso de que lleguen a considerar aprobarlos, son el de Costa Salguero y el de Costa Urbana, que es el del predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors, ¿no? Estamos hablando de un volumen de metros cuadrados construidos para la Ciudad de Buenos Aires enorme. O sea, es como si se estuviera construyendo un nuevo barrio en la Ciudad de Buenos Aires solamente en cemento hacia lo alto, la verdad, ¿no? Y es interesante esto, la verdad que es lamentable, pero es interesante plantearlo que justamente con posterioridad a lo que sucedió ayer en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ayer hemos visto videos, fotos y un montón de situaciones concretas que tienen que ver con una lluvia, pero tienen que ver también con que la Ciudad de Buenos Aires ya no tiene espacios verdes, ya no hay lugares por los cuales el agua pueda salir donde los propios árboles y la naturaleza pueda utilizar esa agua y pueda generar un entorno en el cual los vecinos y vecinas tengan la garantía de que no se les va a inundar sus calles, ¿no? Volvimos a revivir las tragedias de inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, que no van a hacer más que agravarse con todas estas construcciones. Sí, sí, lo vimos ayer eso. Y la excusa de que cayeron mucha agua en poco tiempo tampoco es tan así, porque lo que prueba es que... Bueno, yo el otro día leía que, por ejemplo, las pocas calles adoquinadas que quedan, cuando están reparando los adoquines, lo hacen, pero sobre una carpeta de hormigón. O sea, que es lo mismo que estuviera el pavimento. Ahora lo dejan, los adoquines lo dejan como decoración, bueno, pero parecería que nos tomen de idiotas, ¿no? Sí, pero me parece que ahí es importante resaltar el hecho que varias personas nos vienen preguntando. Acá hay un negocio enorme y es un negocio que no está saliendo a la luz porque efectivamente hay una empresa que es IRSA en este caso, que es la que está o va a obtener un porcentaje importantísimo de la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es un terreno que por constitución de la Ciudad de Buenos Aires debería ser público, debería ser de libre acceso y debería ser para que la ciudadanía pueda disfrutar de la mirada de la costanera. E IRSA se va a quedar con dos de los predios más codiciados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como son el de Costa Salguero y el de Costa Urbana, ¿no? Un lugar que debería ser una reserva. E IRSA no es una empresa que sea nueva, la verdad, en relación a todo el tema del negocio inmobiliario. Es una empresa que tiene propiedades en el campo, que tiene propiedades en la ciudad, que tiene inversión, todo tipo de inversiones. Los shopping tiene de la Ciudad de Buenos Aires, shopping, ni nada, claro, más, ni nada menos. Los más importantes, los más enormes, tienen un porcentaje del cemento que tenemos en la ciudad que lamentablemente es enorme, digamos. Y después hay todo un sector político que se ha encargado a lo largo de los años de garantizar que IRSA pueda darle continuidad a sus negocios y que pueda garantizar tener la espalda suficiente para sobrevivir durante tanto tiempo y poder planificar a 30 años, porque realmente el predio, por lo menos en el caso de Costa Urbana, se lo adquirió a Boca por 50 millones de pesos, digamos, en la década 90, que eran 50 millones de dólares, y se evalúa que con el tema de la hipotética aprobación del proyecto para que puedan construir torres en esa zona, ese predio va a pasar a valer 1.600 millones de dólares, digamos, ¿no? Solamente el predio, sin tener en cuenta lo que va a suceder con la cantidad de departamentos y con el propio hecho simbólico para la ciudad de que en lugar de tener más parques verdes o una ampliación de la reserva, vamos a tener más Puerto Madero, ¿no? Que es una zona bastante emblemática de la ciudad en cuanto a que se utiliza para la especulación inmobiliaria y para que vivan unas pocas personas y no se utiliza para el beneficio de las familias. Sí, y bueno, además también tenemos que el próximo jueves se van a aprobar supuestamente también otros convenios urbanísticos, 11, que están repartidos en distintos barrios de la ciudad. Yo acá, a dos cuadras de mi casa, en Corrientes y Juan B. Justo, tengo uno, justamente, que era una estación de servicio y hace más de 2 años que esos terrenos están parados, están cercados, y ahora, bueno, sale a la venta, pero esos convenios también, ¿qué significan? Porque decir, bueno, por ahí construyen locales, comerciales, ¿cuál es el proyecto de esos convenios y por qué son esos convenios? Bueno, la verdad que todos estos convenios claramente son una forma de legitimar incumplimientos a lo que es el plan urbano ambiental y es la habilitación de más torres en la ciudad, digamos. Principalmente estamos hablando de torres, aunque el gobierno no duda en habilitar, por ejemplo, también shoppings, nuevos shoppings para la Ciudad de Buenos Aires en diferentes lugares, ni tampoco duda en aprobar otro de los proyectos que viene de la mano de esto, que es el tema de legitimar incumplimientos al plan urbano ambiental que ha sufrido cambios por la propia legislatura en su momento, pero que sin embargo ya no les es suficiente para poder garantizar los negocios de las constructoras, ¿no? Sí. Bueno, y como como dice los que venden en el colectivo, ¿no? Para el bolsillo de la dama, para la dama y el bolsillo del caballero, otra oferta más tenemos que legalizan obras ilegales, o sea, hay un proyecto que va a legalizar lo que se hizo mal. Es muy loco. O sea, qué sé yo, lo mismo que vos, un médico te opera y te hizo una mala operación y bueno, legalizás que te hizo mal la operación, no importa. Total, ya está. Absolutamente. Y la verdad que es algo increíble, ¿no? Porque uno escucha a este grupo de legisladores y este partido político en las elecciones y ellos se presentan como los paladines de la República y los paladines del cumplimiento de las leyes, pero ellos mismos promueven leyes que son ilegales, porque son leyes que legitiman un delito. Uno piensa, si uno escucha a los liberales o piensa en los liberales clásicos, la verdad que nadie podría aprobar esto, nadie podía aprobar una ley que legaliza un delito que se cometió. Pero claro, evidentemente acá hay un negocio muy importante, y es un negocio que no es fácil poder llegar a la ciudadanía, no es fácil poder explicárselo a la ciudadanía, más con este contexto de exclusión económica y de exclusión social en muchos aspectos, y también con esta ciudad que se ha encargado de ir expulsando a muchísimos de sus habitantes, ¿no? La verdad que esto se veía mucho antes de la pandemia incluso, pero hoy por hoy se ha agravado con todas las consecuencias de la pandemia. Entonces, efectivamente, de la ciudad de Buenos Aires, que existió en algún momento, hace 20 o 30 años, el neoliberalismo se ha encargado de acelerar los pasos concretos para favorecer la exclusión y para favorecer una ciudad que realmente de acá a 10 o 20 años va a ser absolutamente diferente a la que tenemos hoy por hoy, ¿no? Pero no es que va a ser diferente solamente desde el punto de vista del sector social al cual apunta. También va a ser una ciudad con mucho más cemento, va a ser una ciudad mucho más exclusiva en términos de la posibilidad de acceso a bienes y servicios, y una ciudad donde se va a seguir priorizando lo privado por encima de lo público, y se va a seguir analizando el negocio de estas empresas, ¿no? Porque la verdad es que lo de Costa Salguero, por ejemplo, fue todo un negociado en la década del 90 que supuestamente tenía un final. La concesión de Costa Salguero tenía un final concreto, que era el final de la concesión, que tenía que efectivizarse, y los terrenos tenían que ser utilizados por parte de la ciudadanía y tenían que ser para beneficio de la ciudadanía. Y la verdad es que nos hemos encontrado con la voracidad de un grupo económico enorme que tiene el control político de la Ciudad de Buenos Aires, y una oposición que la verdad ha jugado un rol lamentable porque en estos tiempos, ¿no? Porque cuando tenían la oportunidad de no aprobarle en el terreno de la legislatura, cuando tenían la oportunidad de no aprobarle, les votaron los proyectos, y ahora que directamente ni siquiera necesitan sus votos, no se encargan de difundir como deberían entre la ciudadanía este tipo de proyectos, ¿no? O sea, este tema era central en las elecciones. Todos los temas eran centrales en las elecciones y, sin embargo, se ha perdido una gran oportunidad. Y eso también es una de las formas en las cuales se les ha permitido a determinados sectores de la derecha que puedan crecer, ¿no? Porque no, ni siquiera han tenido que manifestarse respecto de todos estos proyectos de exclusión. Bueno, Alejo, estamos hablando con Alejo Caivano, él es integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que es un nuevo movimiento que surgió al calor, me parece, justamente de todos estos reclamos que se vienen llevando adelante barrio por barrio, pero que llegó un momento que dijimos, bueno, hay que hacer algo y juntarse, ¿no? Y surgió este movimiento. Sí, tal cual, es un movimiento incipiente que recién está dando sus primeros pasos. Justamente venimos de una de las primeras acciones de la semana que hemos establecido como la Resistencia Verde en Costa Salguero. Justamente mañana a las 6 de la tarde vamos a hacer una sentada verde frente a las oficinas de IRSA, ubicadas en Puerto Madero, a las 6 de la tarde. Y la verdad consideramos que realmente tenemos que lograr que la ciudadanía sea protagonista de poder construir otro modelo de ciudad y denunciar todos los negociados y todas las dificultades que tenemos hoy por hoy. Bueno, te agradecemos la comunicación, vamos a seguir con cada uno de estos temas, estaremos atentos el jueves. Lamentablemente sabemos que hay un fin ya bastante resuelto, anunciado, lamentablemente, porque tienen la mayoría absoluta ellas, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, Alejo, y la seguimos la semana próxima o cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, ya nos despedimos. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati Bianchi allí en la retaguardia. Me despido hasta el próximo martes. Espero tener una mejor señal. No estoy en Buenos Aires y aquí la señal no es la mejor de todas. Pero bueno, el próximo martes estaremos aquí nuevamente en Otras Voces, Otras Propuestas. Y nos vamos con el último temita musical de Diego Dormé y el trío Los Panchos. Gracias a todas, a todos. Ahí en San Bernardo, en la NDR 103.9. Un abrazo. Gracias, Nati Bianchi. Chau. Noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, soy el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquella noche junto al mar. Ay, solo me queda recordar, mis ojos mueren llorar y el alma muere de esperar.